Hola Ale de Radio La Minga de Villajardino, ¿cómo estás? Saludos y saludos a todos los oyentes. Te habla Isidoro Díaz, delegado de la FAMAF por la Asociación de Trabajadores de Estados, la ATE, de los trabajadores no docentes de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Ayer estuvimos charlando sobre el conflicto universitario y acá te mando este audio para comentarte sobre algunas novedades que vos me consultabas. En primer lugar, para hablar del anuncio de un supuesto acuerdo del gobierno nacional con las autoridades universitarias para un refuerzo presupuestario, un aumento, digamos, del presupuesto, una partida extra. Esto el gobierno lo anunció como un acuerdo, no es así, los mismos rectores han salido a aclararlo. Se trata de un anuncio unilateral de una partida del 70% de refuerzo sobre uno de los rubros del presupuesto, un rubro que se llama funcionamiento, que hace a todos los gastos corrientes que sirven para que anden las universidades, ¿no? El gasto de luz, gasto de papel, etc. Ese refuerzo incluso no alcanza para que el rubro este de funcionamiento se equipare a lo que se daba el año pasado, ya que la inflación ha sido superior al 200% y esto que está anunciado es un 70%. Además, el gobierno, bueno, la primera falacia, el gobierno dice que es un acuerdo y en realidad es un anuncio unilateral. Otra cosa que va a enviar el gobierno es una partida específica, por única vez, para mantener a flote, porque no vamos a decir que van a funcionar con ese aumento, los hospitales universitarios, que son muy importantes, son hospitales de escuela y aparte tienen una atención hacia la comunidad muy importante. Por ejemplo, el caso del Hospital Nacional de Clínica en Córdoba, que tiene atención al PAMI. Están siendo golpeados por el lado de la jubilación y también por las malas atenciones en los hospitales que los tienen que recibir. Pero no solamente el Hospital Nacional de Clínica, la Maternidad Nacional, que está enfrente de la Plaza Colón, acá en Córdoba Capital, y a lo largo y ancho del país hay muchos otros hospitales, escuela, que dependen de las universidades. También van a recibir una partida extra, exigua, pero eso es lo que estaba anunciando el gobierno. Por lo tanto, digamos que el SIN y las autoridades universitarias no se ven conformados con esto y mantienen su apoyo a la acción del día martes. Pero otra cosa que ha sido menos conocida o menos que ha salido menos en la tele y en la radio, pero es muy importante, es que ayer se abrió la mesa de negociación, entre comillas, entre el gobierno y las federaciones sindicales de los trabajadores de las universidades, los trabajadores no docentes y docentes. En esta mesa paritaria, el gobierno ha vuelto a ofrecer un aumento de manera unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Ofreció un 8% de aumento sobre los básicos de los docentes y no docentes, pero no lo puso a ningún tipo de debate. Planteó eso, las federaciones sindicales lo rechazaron y el gobierno se retiró y nos va a aplicar por decreto, para decirlo de alguna forma, este aumento como viene haciendo del mes de febrero y el mes de marzo. Dos cosas para tener en cuenta. En primer lugar, la exigüidad del aumento. El 8% ni siquiera compensa la inflación del mes de marzo, que fue del 11%. Y además, lo que estaban reclamando las federaciones es que compense toda la pérdida salarial que venimos teniendo desde el mes de diciembre, que fue la inflación del 25%, la más alta en el último periodo, donde la pérdida salarial se calcula entre un 50 y un 40% en total. O sea, el 8% no llega ni por las tapas. Pero además hay que tener en cuenta que los salarios de los docentes y los no docentes ya en noviembre del año pasado venían muy golpeados porque han tenido pérdidas salariales por lo menos desde hace 20 años, pero lo más importante es las que fueron en la época del gobierno de Macri, que fue aproximadamente un 35%, que nunca fue compensada por el gobierno que vino después. Al contrario, en el año 2020, en plena cuarentena, se aplicó un nuevo recorte, un congelamiento salarial en realidad, que fue un nuevo golpe al salario, y luego de eso se mantuvo con aumentos más o menos parecidos a la inflación, pero sobre un salario muy bajo. O sea, hoy pelear para mantener los salarios nuestros igual a la inflación sería pelear por salarios que están por debajo de la línea de la indigencia, ni siquiera de la pobreza. Muy grave la situación. Por esto tampoco los trabajadores, que somos los que iniciamos este conflicto, sobre todo los compañeros docentes, tampoco vamos a levantar por eso el paro nacional que está planteado para el día martes. El paro se mantiene la necesidad de pelear por un aumento salarial que por lo menos equipare la línea de la canasta básica. Y vamos a seguir peleando por el aumento presupuestario y en contra de la licuadora del gobierno de Milei y de Caputo. Esa es la situación. Otra novedad que te quería contar es que ya se han tomado definiciones de la marcha. La marcha va a salir del Monumento a la Reforma Universitaria en Ciudad Universitaria, acá en Córdoba Capital, y va a dirigirse a la Plaza Agustín Tosco, enfrente de la vieja Plaza Vélez Sarsfield y del Patio Olmos. Esa va a ser una marcha muy importante. Nosotros, y lo que vos también me preguntabas, ¿cómo se están organizando? Los trabajadores y los estudiantes están desarrollando asambleas interclaustros en las diferentes facultades, por facultad, por carrera, hay diferentes expresiones, foros y demás. Un debate muy rico que se está desarrollando para ver cómo hay que encarar esta lucha, porque todos sabemos que no se va a terminar. Yo creo que va a ser muy contundente el paro, muy contundente la marcha del día martes en Buenos Aires, acá en Córdoba y en todas las ciudades del país. Sin embargo, el gobierno, como ha mostrado el gobierno de Milei, atado a intereses del capital financiero internacional, al acuerdo con el FMI y demás, no va a retroceder porque hagamos un gran paro y menos por una marcha. Lo importante es desarrollar una lucha sostenida, un plan de lucha que nos lleve a medidas más contundentes, a paros escalonados, incluso con toma de edificios. Hay que tenerlo en cuenta. Nosotros estamos sufriendo hoy, los compañeros estudiantes, hay 27 enjuiciados por la toma del pabellón Argentina del año 2018, que es una forma de amedrentamiento de la lucha, pero el camino de las medidas cada vez más fuertes es el que está planteado dada la dureza del gobierno. Y en ese sentido el debate se está desarrollando y es muy rico y es muy interesante. Y en eso la postura nuestra es la necesidad de advertir que si bien las autoridades universitarias pueden estar hoy convocando a la marcha del martes, nosotros sabemos que por otro lado vienen aplicando el autoajuste para mantener, digamos, su posición en el sistema universitario. Y por ese motivo vienen haciendo la reestructuración de los SRT que yo te comentaba el otro día y aplicando medidas de autoajuste, restringiendo el uso de la energía, restringiendo los gastos que tienen que ver con los implementos de seguridad e higiene para los trabajadores, restringiendo becas, etcétera, etcétera. En ese sentido, creemos que los trabajadores y los estudiantes debemos organizarnos de manera independiente de las autoridades, tomar en nuestras manos la lucha, desarrollar la máxima democracia con asambleas, plenarios de delegados con mandato y los métodos que tenemos los trabajadores y que el movimiento estudiantil ha sabido desarrollar en otras épocas para que podamos ir por todo, no solamente en contra del ajuste que está llevando adelante Milei, sino para hacer revertir el carácter que viene adquiriendo desde hace muchos años la universidad, que está cada vez más elitizada, cada vez más cerrada sus puertas a la clase trabajadora y a los hijos de la clase trabajadora. Esto es lo último, pero es una reflexión. Pensemos lo siguiente: ¿por qué el gobierno nacional está planteando la necesidad de llevar adelante reformas laborales, tributaria, reforma previsional, toda en contra de la clase obrera? Y no lo plantea para la educación superior. La realidad es que no lo necesita porque la ley de educación superior, aplicada por el ídolo de Milei, que se llama Carlos Menem, en el año 1995, sigue vigente y no fue derogada, no fue tirada abajo por ningún gobierno que vino después. Sí, la pudieron remozar y hubieron determinados cambios, pero la posibilidad del arancelamiento sigue vigente. De hecho, las universidades tienen varios servicios arancelados, incluyendo los posgrados, pago, los cursos y un montón de otros acuerdos que tienen con empresas multinacionales incluso. Y también hay todas las reformas que tienen que ver con las condiciones laborales de los trabajadores y demás. O sea, la pelea por un aumento de la canasta de salario igual que sea superior a la canasta básica familiar, el problema de terminar con la precarización laboral en la universidad, con el trabajo no pago, con el trabajo ad honorem, y que la universidad abra sus puertas a los trabajadores y el pueblo, es un desafío que todavía tenemos por delante. Entonces, llamamos a que esta lucha nos sirva para eso, para reflexionar hasta dónde tenemos que llegar y también para organizarnos de forma independiente de las autoridades universitarias, que son las que han venido aplicando durante todos estos años. Quiero sacar la cuenta, serían 30 años desde que está en vigor la Ley de Educación Superior. Te mando un saludo grande. Cualquier otra cosa o duda, vos avísame y te mando la información, hacemos una entrevista, lo que necesites, los esperamos. Si se pueden llegar compañeros que están en Villa Jardín o en Punilla, si pueden venir el día martes a las 11 de la mañana a la marcha que vamos a hacer. Les mandamos un gran saludo al combativo pueblo del Valle de Punilla. Y sobre todo un especial abrazo a los compañeros del Hospital Domingo Funes y del Hospital Colonia Santa María Punilla. Saludo, Ale, y estamos en contacto.